nuestro. Y a todos vamos cantando las hazañas del Señor. Al buscar en la palabra, la vida se nos mostró. Y a todos vamos cantando las hazañas del Señor. Lo que existía en el principio y tocaron nuestras manos. Lo que vieron nuestros ojos, eso es lo que os cantamos. En el principio y tocaron nuestras manos, lo que vieron nuestros ojos, eso es lo que os cantamos. ¿Podemos hacer un mundo mejor? ¿Hay talento en la humanidad y en cada persona para construir una auténtica fraternidad? Muy buenas, amigo y amiga poscayente. Posca número 450, domingo 33 del tiempo ordinario. Pongamos nuestros talentos al servicio del bien común, al servicio de los demás. Y será el grupo Kairoya que nos va a recordar lo que supone siempre dar una vida entregada a los demás, ser una vida para todos. Es que a tu lado La parábola de los talentos, el centro de la reflexión de esta semana. Hemos escuchado otra parábola exclusiva de San Mateo, la de los talentos. Hoy en día, hablar de los talentos es hablar de una cualidad que una persona posee. Tiene talento para bailar, para pintar, para cantar. El abanico inmenso. En tiempos de Jesús, que es un poco el tema de la parábola, el talento era una forma de tener dinero. Un talento equivalía más o menos entre 20 y 25 kilos de plata. Con lo cual, 5 talentos en aquella época era un gran capital. El caso es que, recogiendo el eje fundamental del Evangelio, y estamos ya acabando este año cristiano, nos queda la semana que viene la fiesta de Cristo Rey, seguimos con esas actitudes que San Mateo quiere que los cristianos tengamos siempre presentes. Hace una semana era la vigilancia, hay que estar vigilante como la doncella. Hoy es dar fruto de lo que hemos recibido, y la semana que viene será el examen en el amor. Y todo eso no pensando en ese encuentro con Jesucristo, pensando quizás, pues no sé, imprevisto, en la muerte que nos puede llegar, sino vigilante, dar fruto y amar para que esta vida que tenemos sea un poco mejor. No pensar en la otra, sino pensar en esta para darle más intensidad. Al lado de los talentos podemos distinguir con varios niveles. Están los talentos, digamos, personales, los que decía antes, la cualidad que alguien tiene de nacimiento. Y siempre toda persona, aunque se crea un desastre, tiene alguna cualidad importante. Lo que tiene que hacer la persona y cada uno de nosotros es no compararnos con nadie. Porque si yo me comparo con otra persona y me siento superior, porque me siento muy talentoso, puedo caer en la soberbia, en la arrogancia y en el desprecio. Y lo contrario, si me comparo con alguien o con los demás y los veo a todos por encima de mí, al final digo, soy un desastre, no valgo para nada. Y tampoco es verdad eso. Toda persona tiene siempre algo talentoso, alguna cualidad, a veces por descubrir y a veces ya en marcha. Cuenta la historia que había un muchacho que quería ser jesuita y dejó la aldea y se fue a su aldea y se fue al seminario, al noviciado, para ver si podía entrar. Llegó hasta ese lugar y se juntó el jefe de novicio y el superior y el muchacho. Y empezaron a preguntarle al chaval, por ejemplo, si sabía leer. Dijo que no sabía leer. Que con los animales, con las cabras, pero no sabía leer, no te dio tiempo a aprender a leer ni escribir. Si sabía sumar, y tampoco sabía por el muchacho. Y así le hicieron muchas preguntas y todas las negativas, no por respuesta. Y ya se mira a los dos superiores y le dice: mira, este muchacho no le vemos nada de talento, así que le acompañamos hasta la estación de trenes y ya allí lo despedimos. Llegan a la estación de trenes y en eso que hay un puesto de melones. Y estaban los superiores pensando qué melón era el mejor. Dice el muchacho, ese de ahí, el del medio, es el mejor de todos. Y efectivamente era el mejor de todos. Y dijo el superior, a este lo introducimos de jesuita, que por lo menos vale para elegir melones. Toda persona tiene siempre algún talento, alguna cualidad, algún regalo importante. Como decía antes, están los personales, sería esa dimensión. Luego tenemos los naturales. El primero, podemos respirar. Estamos vivos. El primer regalo ahora mismo, a esta hora, es la vida. Que se nos escapa porque no daba importancia. Pero ahora mismo, después de respirar, es un valor inmenso. Es un valor inmenso. Podemos respirar, tenemos vida, estamos vivos. Un gran regalo. Luego junto a nosotros, pues tenemos la familia, el regalo de la amistad, el regalo del cariño. Podemos pensar, podemos amar, podemos sentir. Son talentos, son cualidades, son regalos, son dones, que ahí están. Y ya si nos metemos en la dimensión espiritual, el primer gran regalo se llama Jesucristo, nuestro Dios. Y luego también otro gran regalo, que somos hijos de Dios, por el bautismo. Otro gran regalo, los sacramentos. Otro gran regalo, la palabra de Jesucristo, palabra de Dios. Otro gran regalo, la Virgen María, su madre, que nos la regaló en la cruz con San Juan. Inmenso, enorme los talentos, los regalos que constantemente nos llegan a nosotros. Y aquí surge ya el interrogante: ¿qué hacemos con lo que estamos recibiendo? Y Cristo pone tres ejemplos. Dos siervos que responden muy bien, que se arriesgan. La vida es un riesgo. Quizás estamos inmersos en la monotonía de las cosas, pero levantarse por la mañana ya es una aventura. No sabemos lo que la vida nos depara. Y cualquier momento puede llegar una sorpresa enorme. Por lo tanto, ahí está la cuestión primera. Y surge el interrogante: ¿qué estamos haciendo con lo que estamos recibiendo? Dos son constantes, se atreven, se arriesgan y dan fruto abundante. El tercero no es malo. No ha hecho fraude, no ha hecho engaño, no ha robado, no ha matado. ¿Qué ha hecho el tercer siervo para que su amo, su señor, le regañe? No hizo nada malo, pero tampoco hizo nada bueno. Es lo que decimos el pecado de omisión. No solo nos va a juzgar solamente por el mal que hayamos podido hacer, que siempre existe, ¿no? Sino por el bien que hemos dejado de hacer. Y ahí siempre estamos suspensos. Porque como San Pablo dirá en alguna ocasión, para amar siempre estamos escasos. Por mucho que lleguemos, ojo, escasos al compararnos con Jesucristo. Cuando uno se vuelca a todo lo máximo y da todo de sí, está llegando al nivel de Jesucristo. Y por eso surge la tercera postura, la que el Señor echa en cara. El conservar, el miedo. Incluso dice, te tenía miedo. No, hombre, no. A Dios, nuestro Dios, no podemos mirarlo con miedo. Quizás se nos ha enseñado muchas veces esa imagen de Dios. Pero el Dios de Jesucristo, el Abba, papá, papaito, que él significa así, Abba, es todo lo contrario. Es un Dios, o un padre, o un papá, que nos acoge, pensemos en el hijo pródigo, que nos anima, que nos ayuda, que nos consuela, que nos salva, que nos alienta. Y así sí podemos dar muchísimo fruto, claro que sí. El caso es que tenemos ante nosotros un campo inmenso: familia, amigos, parroquia, comunidad, gente. Estamos llamados a que lo que hemos recibido sepamos hacerlo fructificar. Como ejemplo final aparece en la lectura primera del libro de los Proverbios un modelo de mujer, de persona, porque sabe cumplir bien sus tareas en casa y sus tareas hacia los pobres y hacia Dios. Una persona completa, y por tanto también se nos pone ya un caso concreto de la persona, en este caso esta mujer de la Biblia, que sabe poner al servicio de los suyos, de la sociedad y de Dios los talentos que ha recibido. Que nosotros también sepamos poner en marcha aquellos regalos que Dios nos da para hacer un mundo un poco mejor de cuando llegamos a estar aquí en él. Un señor que tenía mucho dinero tuvo que hacer un viaje al extranjero. Antes de ausentarse llamó a sus siervos para ver si podía confiar en ellos. Toma 5 talentos, dijo al primero. Quiero ver cuánto tienes a mi regreso. Al segundo le dijo, ten 2 talentos, quiero ver lo que puedes hacer con eso. Quedaba 1 talento, lo dio al tercero. El siervo lo recibe con mucho miedo. Si lo malgasto, pensó, o si lo pierdo, ¿cómo devuelvo yo tanto dinero? Le, le, le, le, le, le, le, le, le. Después de dar su misión a cada uno, hacia un país lejano dirigió el rumbo. Nada más alejarse, 2 siervos suyos a cumplir el encargo fueron al punto. Uno compró 1 ovejas, hizo crianza, tenía 5 monedas, ganó 3 tantas. El otro compró terrenos para labranza, con la cosecha logró 2 ganancias. Al siervo que recibió solo 1 talento, le dio pereza y no hizo ningún esfuerzo. Hacer negocios, se dijo, no es lo que quiero. Mejor lo entierro y no arriesgo dinero ajeno. Volvió del viaje el señor, llamó a sus siervos. El primero rindió cuentas, muy satisfecho. Siervo fiel y cumplidor, bastante has hecho con lo poco que te di. Toma tu premio. El segundo servidor, con gran contento, mostró también el producto de sus esfuerzos. Muy ufano le entregó 4 talentos como premio. Su señor le dio 1 buen puesto. El tercero se disculpa. Lo que me diste lo puse en lugar seguro. Cuando te fuiste, bajo la tierra le hice un escondite. No sea que se me pierda o me lo quiten. Fuiste muy perezoso, le dijo el amo. Podrías haberlo puesto en algún banco. Al menos los intereses me hubieran dado. Vete, no te mereces estar a mi lado. ¿Cuántos dones te ha dado el buen señor? A cada uno 1 talento nos regaló. Quiere que los usemos para el amor, para que el mundo sea mucho mejor. ¿Cuántos dones te ha dado el buen señor? A cada uno 1 talento regaló. Quiere que los usemos para el amor y así nuestro mundo sea mucho mejor. ¿Cuántos dones te ha dado el buen señor? A cada uno 1 talento regaló. Quiere que los usemos para el amor y así nuestro mundo sea mucho mejor. ¿Cuántos dones te ha dado el buen señor? A cada uno 1 talento regaló. Quiere que los usemos para el amor y así nuestro mundo sea mucho mejor. ¿Cuántos dones te ha dado el buen señor? A cada uno 1 talento regaló. Una anciana de 85 años estaba siendo entrevistada con motivo de su cumpleaños. La periodista le preguntó qué consejo daría a las personas de su edad. Bueno, dijo la anciana, a nuestra edad es muy importante no dejar de usar todo nuestro potencial. De lo contrario, este se marchita. Es importante estar con la gente y siempre que sea posible, ganarse la vida prestando un servicio. Eso es lo que nos mantiene con vida y con salud. ¿Puedo preguntarle qué es exactamente lo que hace usted para ganarse la vida a su edad? Cuido de una anciana que vive en mi barrio, fue su inesperada y deliciosa respuesta. El amor cura a todos, tanto a quienes lo reciben como a quienes lo dan. Mensaje del agua. El río desciende emitiendo una suave y rítmica música que invita a la meditación. En su larga y accidentada carrera, hasta llegar a fundirse con el océano, transita frondosos bosques, hondas cañadas, fértiles valles. Modelo de constancia, flexibilidad y trabajo, el agua del río lo respeta todo. La placentera meditación de los árboles, junco y arbusto que a su lado crecen. El sueño de las rocas, el incansable planear de las libélulas. Y mantiene sin desmayo su múltiple propósito: dar vigor a la hierba, refrescar el aire, saciar la sed de zorro y venado, mover molinos, llenar acequias. Al igual que el agua, arquetipo de generosidad, sigamos también nosotros el camino de la entrega y la adaptabilidad para alcanzar las más altas metas, que serán siempre aquellas que colaboren al bienestar, a la evolución y a la felicidad de todos los seres. el hombre sabio. Se cuenta que en el siglo pasado un turista americano fue a la ciudad de El Cairo, en Egipto, con la finalidad de visitar a un famoso sabio. El turista se sorprendió al ver que el sabio vivía en un cuartito muy simple y lleno de libros. La única pieza de mobiliario eran una cama, una mesa y un banco. «¿Dónde están sus muebles?», preguntó el turista. El sabio rápidamente le devolvió la pregunta. «¿Y dónde están los suyos?». «¿Los míos?», se sorprendió el turista. «Pero si yo estoy aquí solamente de paso». «Yo también», concluyó el sabio. La vida en la tierra es solamente temporal. Sin embargo, algunos viven como si fueran a quedarse aquí eternamente, y así se bloquean su felicidad. Las cosas son solo medios. Por eso tenemos que recordar siempre que Dios no nos preguntará qué modelo de coche usábamos, nos preguntará a cuánta gente supimos llevar en él. Dios no nos va a preguntar los metros cuadrados de nuestra casa, nos preguntará cuánta gente recibimos en ella. Dios no nos va a preguntar la marca de la ropa de nuestro armario, nos preguntará si ayudamos a algunos a vestirse. Dios no va a preguntarnos cuál era nuestro sueldo, nos preguntará si vendimos nuestra conciencia para obtenerlo. Dios no nos va a preguntar cuál era nuestro título, nos preguntará si hicimos un trabajo con lo mejor de nuestras capacidades y talentos. Dios no va a preguntarnos cuántos amigos teníamos, nos preguntará cuánta gente nos consideraba su amigo. Dios no va a preguntarnos en qué vecindario vivíamos, nos preguntará cómo tratábamos a nuestros vecinos. Dios no va a preguntarnos el color de nuestra piel bronceada, nos preguntará por la pureza de nuestro interior. Dios no va a preguntarnos por qué tardamos tanto en buscar nuestra salvación y nos perdimos en los medios. Simplemente nos llevará con amor a su casa en el cielo. Pues con esta historia ya me despido, amigos y amigas poscayentes. Sepamos poner lo que somos y tenemos a servicio de los demás. Recibe, como siempre, un abrazo de paz y cuídate mucho. Oh Jesús, ven a mí, necesito valor para andar y llegar a tu luz. No podré, no llegaré, si no estás aquí, yo no llego al cielo, vente y te quedas junto a mí. Oh Cristo, Cristo, ven a mí, oh ven a mí, oh quédate junto a mí, junto a mí. Cuando la noche caiga sobre mí y me apague la luz, cuando el invierno me enfríe y me vuelva gris, gritaré, yo gritaré, tú óyeme allá donde estés, solo te pido que te quedes junto a mí. Oh Cristo, Cristo, ven a mí, oh ven a mí, oh quédate a mí, junto a mí, junto a mí. Oh Cristo, Cristo, ven, ven a mí, acércate, sí, oh quédate. Cristo, yo te necesito aquí, oh, oh, baby.